libertad 12. Ah, se me ha olvidado hasta quitarme la mascarilla. Es que estamos en tiempo de pandemia, en tiempo de máscaras. Pero hoy es un día especial, un día para quitarnos las máscaras, para quitarnos las mascarillas, para cantar y para poetizar en este homenaje entrañable de los cantautores, de los poetas de la canción, a Libertad 8, el santuario, el templo de la canción de autor en Madrid. Con el patrocinio de la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid, con el sonido en directo de Óscar Herrador y de J & Goat AV Solution, y con el servicio del soporte técnico de DX Streaming, estamos transmitiendo otra vez, porque ha habido colapso. Saben que hay una serie que se llama Colapso, pues ha habido un colapso de gente conectándose a este momento especial que tenemos y estamos viviendo hoy, y hemos tenido que recomenzar. Pero que todo sirva para que estemos todos juntos a piña celebrando esta fiesta de la canción, esta fiesta de la música, esta fiesta de la poesía en homenaje a Libertad 8. Comenzamos entonces con Lucas, con Pez Mago, cantautor, poeta, amigo, demiurgo de la palabra, que lo voy a presentar en verso porque en prosa se me hace muy difícil. Lo presento en verso otra vez, por segunda vez, para los que ya vieron la primera transmisión. Dice, comenzamos con Pez Mago, un amigo, un cantautor, que es de las luces mentor, y yo con versos le pago y muchas veces le hago el favor de resarcir el tiempo que suelo ir buscando su poesía. Ojalá esta lejanía me haga en mí mismo admitir que cuando Pez Mago canta, cuando Lucas está abierto, la luz invade el concierto, el sol nace en su garganta. Casi nadie lo suplanta encima de un escenario, se vuelve tan necesario cada vez que empieza a hablar, que es un inmenso juglar y un amigo extraordinario. Libertad 8, ha empezado tu fiesta otra vez, de nuevo. Vas a ver cómo me muevo, cómo estoy tan inspirado que todo lo que he anunciado se va a hacer hoy realidad. Pero eso sí, de verdad, escuchen ahora al Pez Mago y yo ya el mutis lo hago para escuchar calidad. Comienza la fiesta. Salgo a fumar primer veneno del día. Tengo en la boca una piscina vacía. El hambre me deja muy poca saliva. Las ganas de verte las guardo en la tripa. Tú que me conoces, tus medidas, tú que sabes darme, tira de la anilla, polvo en la piel, los dedos de tiza, nadie me toca como tú lo harías, se quema la luna. Se pone amarilla, las luces del cielo son solo cenizas. Tú que me conoces, toma tus medidas. Tú que sabes darme, estaba hablándote de mí, intentando que decidas si al final voy a quedarme, si me puedes ver un día. Sé que tengo yo la culpa, por tirarme así en tu vida. Tengo esta debilidad por las piscinas vacías. Tú que puedes todo, sálvame la vida. Tú que siempre flotas, tira de mi anilla. Estaba hablándote de amor, aunque no entiendas la letra. Llévate este corazón, tú que sabes darle vueltas. Tengo ganas de salir, de colocarme con cualquiera que no conozca tu boca, que tampoco hable tu lengua. Estaba hablándote de mí, intentando que decidas si al final voy a quedarme, si me puedes ver un día. Sé que tengo yo la culpa por tirarme así en tu vida. Tengo esta debilidad por las piscinas vacías. Tú que puedes todo, que siempre flotas, tira de mi anilla. Pues, ¿puedes pillarme una cejilla? ¿Alguien me puede pillar una cejilla que está en la funda? Bueno, la de Luis Ramiro me vale. Hola, buenas tardes a todo España, Latinoamérica y el mundo entero. Estamos retransmitiendo en vivo desde el Libertad 8 y bueno, queremos daros las gracias a todos por colaborar. Yo soy Pez Mago, recuerdo que no soy Pez Globo ni soy Pez Espada, Pez como el pez, Mago como el mago, y soy realmente el telonero de todo lo que vais a ver a partir de ahora. No te preocupes. Esta canción que viene ahora se llama Dibujos de un niño. He dejado en una esquina tus dibujos sueltos que a veces se encienden y me dan un beso. Que a veces se encienden y me traen recuerdos. No he dejado de viajar en busca de ese sueño que era a veces bueno como el de tus cuentos, que era a veces loco y no quería ser sueño. Y he visto nubes, he visto el mar, he visto a niños reír y llorar, he visto todo y en realidad no he visto nada. He visto riñas, he visto amor, he visto a gente dar lo mejor, he visto algunos cambiando el mundo con sus palabras. Abre bien los ojos, niño triste, que te quiero dar el mar. Cambia todos los colores, como quieras verlos, dale azul al monte, dale verde al cielo, dale rojo al mar y pon la luna dentro. Yo no quiero que despiertes para ver lo feo, ya lo he visto yo y si quieres te lo cuento, como he visto todo lo malo y lo bueno. Y he visto nubes, he visto el mar, he visto a niños reír y llorar, he visto todo y en realidad no he visto nada. He visto riñas, he visto amor, he visto a gente dar lo mejor, he visto algunos cambiando el mundo con sus palabras. He visto pueblos, he visto sal, he oído a mucha gente cantar, he visto cómo lo daban todo sin tener nada. He visto calles que dan al mar, he oído a algún niño llorar, te he visto a ti dibujar un mundo con tu pizarra. Abre bien los ojos, niño triste, que te quiero dar el mar. Porque he visto nubes, he visto el mar, he visto a niño reír y llorar, he visto todo y en realidad no he visto nada. He visto riñas, he visto amor, he visto a gente dar lo mejor, he visto algunos cambiando el mundo con sus palabras. He visto pueblos, he visto sal, he oído a mucha gente cantar, he visto cómo lo daban todo sin tener nada. He visto calles que dan al mar, he oído a algún niño llorar, te he visto a ti dibujar un mundo con tu pizarra. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Se oyen los aplausos, se oye la emoción, se transmite la emoción. Quiero que sepan, porque no me puedo quedar con eso dentro, de que ha habido colapso, de que se han roto las expectativas y hemos tenido que reiniciar el programa, pero el concierto acaba de empezar. Ha cantado Pez Mago, ha cantado solamente Pez Mago, y ahora sigue el conciertazo, sigue la fiesta de homenaje y de apoyo a Libertad 8. A cualquier rincón del mundo en el que estén llega la música. Y vamos a seguir con Luis Ramiro. Yo lo voy a decir en verso porque si no, Magua me mata. En prosa me sale fatal. Dice, en verso improvisado. Yo soy Alexis Díaz Pimienta, que no lo he dicho. Y solamente sé hablar bien en verso improvisado, en décimas. Dice así, ahora viene Luis Ramiro, el segundo cantautor. La fiesta coge un sabor distinto. Crece el guajiro, no sé ni a qué lado miro, no sé qué voy a decir, pero tienen que admitir que esta fiesta es diferente, el ambiente, el buen ambiente, hace al mundo revivir. Libertad 8 renace, renace la poesía, muere la melancolía, se empata frase con frase y entonces todo el que hace un verso empieza a crecer. Ya comienzan a romper la perfecta dimensión que hace a la improvisación tener mañana y ayer. Luis Ramiro, el gran poeta, Luis Ramiro, el gran cantor, Luis Ramiro, el trovador, Luis Ramiro, el gran profeta. Escúchenlo. Una libreta tomen para aquí anotar lo que tienen que escuchar. Ahora se calla el cubano, pero le pasa la mano a un bardo espectacular. ¡Luis Ramiro! Esta canción nació aquí en una noche después de Libertad. Iba para todas las mujeres. Esas marquitas que hay en tus piernas que te acomplejan si vas sin medias son las estrellas de mi universo cuando me pierdo. Cuando navego, qué gracia me haces cuando me cuentas. Amor, mis tetas son tan pequeñas. Y yo pregunto si es grande el viento y qué tamaño tiene el invierno. ¿Qué coño importa si son perfectos? Como la vida si voy contigo. Como la muerte si es a tu lado. Como tu boca tapando el frío. perfecta, como una madre besando a un hijo. Eres perfecta y aún así no te das cuenta. Perfecta, perfecta, perfecta. Eres perfecta como el sol, como la tierra. Perfecta, perfecta, perfecta. Esos dos brazos no te los tapes. No seas tan tonta si tú ya sabes que son las alas de mi esperanza, mis dos caminos para ir a casa. El contrapeso de mi balanza, con tu sonrisa yo enciendo el mundo. Miro tu culo y veo el futuro. En esos ojos yo me hago el muerto. En tus dos labios llego hasta el cielo. Tengo tan claro que son perfectos como la vida si voy contigo, como la muerte si es a tu lado, como tu boca tapando el frío. Perfecta, como una madre besando a un hijo. Eres perfecta y aún así no te das cuenta. Perfecta, perfecta, perfecta. Eres perfecta como el sol, como la tierra. Perfecta, perfecta, perfecta. Eres perfecta y aún así no te das cuenta, no. Perfecta, perfecta, perfecta. Eres perfecta como el sol, como la tierra. Perfecta, perfecta, perfecta. Perfecta. Perfecta. Bueno, quiero dar las gracias a todos mis compañeros, a toda la gente que ha hecho posible esto, porque es libertad. Sobre todo a Julián y a la Sala Libertad 8, que nos ha visto nacer, nos ha visto crecer y la verdad es que le debemos todo. Así que muchas gracias a vosotros, sobre todo por estar aquí y participar en esto. No podemos dejar que una sala como Libertad se hunda y no se va a hundir. Así que nada, muchas gracias por estar ahí. Yo me despido, me llamo Luis Ramiro. Ramiro es apellido, no es nombre, y me voy con una canción que se llama Relocos y Recuerdos. Muchísimas gracias, salud, amor para todos. Aún me acuerdo de aquel bar de la Latina, donde te encontré llorando en el lavabo. Unos chistes y a reír, dos gin tonics y un abrazo. Buenos Aires y Madrid al final se han encontrado. Me dijiste entre las mantas de mi cuarto. Y esa noche frenó en seco el calendario. Por las tardes fueron parques y museos. Por las noches nos quitábamos los miedos. Eran días de guardar, fueron noches de desvelos. Tú pensabas que el amor era poco más que un juego. Y una tarde me dijiste, yo me vuelvo. Y alguien apagó la risa en los espejos. Y te fuiste huyendo como los pájaros del invierno. Seré la excepción, mi dolor no lo cura el tiempo. No estoy loco, estoy re loco por vos. No estoy cuerdo, es el recuerdo de tu voz. Tú buscabas un amante de entretiempo. Yo esperaba un corazón de cuerpo entero. Qué distinto es mi dolor. A tú te echaré de menos. Me dijiste chao my love. En la Argentina yo te espero. Y llovió en la terminal del aeropuerto. Y alguien apretó el botón del desconsuelo. Y ahora que nadie me lleva a la latina, ahora que nadie me dice mi gallego, hasta el mate que sobró creo que se lo llevó el viento. Al final lo que quedó, medio falso y medio cierto, solamente una canción de desencuentros. Y la titulé Re locos y recuerdos. Y te fuiste huyendo como los pájaros del invierno. Seré la excepción, mi dolor no lo cura el tiempo. No estoy loco, estoy re loco por vos. No estoy cuerdo, es el recuerdo de tu voz. Y te fuiste huyendo como los pájaros del invierno. Seré la excepción, mi dolor no lo cura el tiempo. No estoy loco, no, estoy re loco por vos. No estoy cuerdo, es el recuerdo de tu voz. No estoy cuerdo, es el recuerdo de tu voz. No estoy cuerdo, el recuerdo, hasta siempre, de tu voz. Oh. Hasta siempre. Luis Ramiro, fiesta, música, palabra, perfecta actuación. Y seguimos, y seguimos, seguimos, seguimos de fiesta. Esto nada más que ha hecho empezar. Estamos cogiéndole temperatura a la noche madrileña, a la fiesta de la poesía y de la música, en apoyo, recuerden, apoyo, en homenaje a Libertad 8, el templo, el santuario de la canción de autor en Madrid. Y ahora no voy a hablar más en prosa, se me da fatal. En verso voy a presentar a la próxima artista, artistaza. Lo diré en décima. No sé si ustedes saben que yo soy Alexis Díaz Pimienta y hablo en décima, solamente hablo en décima. Dice, viene a Libertad Conchita. Desde Finlandia ha venido. Por Rusia y Francia ha tenido paso. Ella no necesita más presentación e invita a que otras presentaciones junten muchos corazones para que la oigan cantar. Este café, este lugar, tiene tantas emociones que cuando Conchita canta todo huele diferente. ¡Qué voz dulce! Tiende un puente entre el tiempo y su garganta. Cuando Conchita levanta la voz, todo es conchitable. Y yo me siento culpable de no poderla escuchar porque estoy dentro del bar y me siento responsable. Pero ella en el escenario hará que todo reluzca, hará que el silencio luzca apartado. Es necesario oír su vocabulario, escucharla a ella soñar. Conchita echa a volar. Y cuando Conchita vuela, se reduce mi espinela, se hace pequeño el juglar. Solamente necesito que Conchita esté delante para que el silencio cante y el silencio se haga grito y yo me vuelva infinito reduciéndome a mí mismo. Y a través del repentismo ve a Conchita cantar y entonces comienza el bar a ganar en virtuosismo. Conchita que canta y crece, Conchita que crece y canta. A través de su garganta todo el tiempo reaparece la luz, la noche amanece. El viento empieza a soplar. El arte de improvisar se alarga, alarga, porque yo llevo una carga incluso espectacular para que Conchita entienda que un bardo improvisador empieza a tener valor y después, aunque suspenda su silencio, esta prebenda de presentarla es muy buena. Si Conchita está en escena, Finlandia llega a Madrid. Y entonces el mio Cid a sus huestes reordena y dice, voy a atacar a la gente que está lejos y romperé los espejos que nadie quiera mirar. Yo la he escuchado soñar. Yo he estado junto a su cama metafórica. Esa dama cuando sueña, no es que sueñe, es que es lógico que preñe al tiempo. Ella se inflama y hace que se inflame el mundo a través de lo que dice. A veces se contradice, porque el silencio es fecundo y a veces en el submundo del silencio, ella ha de ser mucho más que una mujer, una boca que ha tocado el tiempo y es demasiado reconvertirla en ayer. Ahora sí, terminaré. Ahora sí, se necesita escuchar solo a Conchita y yo ya no seguiré. Incluso, la escucharé escondido en un rincón, porque cuando el corazón de Conchita empieza a hablar, yo me tengo que callar, muere la improvisación, todo el mundo se termina, todo el mundo va a salir, todo el mundo quiere oír lo que llega hasta esta esquina. Casi nadie se imagina lo que el corazón invita. Eso sí, se necesita tener alma de juglar para poder apagar los incendios de Conchita. No sé si he hecho bien en traerte a este mundo de locos. Yo quiero pensar que acerté, te sabré proteger. No sé si he hecho bien, pero cuando te miro a los ojos, me salen escudos del pecho y te quiero morder. No puedo decirte que vaya a ser fácil a veces. Los días se ponen tan tristes que pierdes la fe. Pero hay carreteras que bailan despacio, colores que nunca podrás olvidar. Hay besos eternos que no se terminan y risas que nunca podrás comparar. Miles de animales de todas las formas, amigos que siempre te van a salvar. Un sol y una luna que nunca se olvidan, que todo este mundo tiene que girar. Y en medio de todo yo sé que habrá un día en el que tu mano tendré que soltar. Y ya de reojo te intentaré cuidar. No sé si he hecho bien en traerte a este mundo de locos. Ya quiero matar al primero que te haga llorar. No sé si he hecho bien, pero cuando te miro a los ojos, el mundo parece más grande y yo puedo volar. No sé si decirte que no va a ser fácil a veces. Hay tantos idiotas que ponen el mundo al revés.

lo hicimos, que lo conseguimos, burlándonos de la rutina, que todo lo que sube baja, pero vuelve a remontar, que lo conseguimos, burlándonos de la rutina, que todo lo que sube baja, pero vuelve a remontar, ya verás que lo vamos a salvar, sorteando los baches, corriendo deprisa, burlando a los miedos, verás lo mucho que vas a bailar cuando te diga que al final lo hicimos. Un abrazo enorme y muchas gracias. Poesía, fiesta y homenaje. Supongo que se sienten los aplausos todavía en cada una de las casas y las emociones que nos trascienden y que en definitiva dan motivo, dan fiesta. Quiten la copa un poquito porque me está molestando, la copa la están quitando. Yo solo necesito saber que eso no es delito. En este rincón de Europa, si hay un bar, hay una copa. Por eso en este lugar lo importante es aceptar que está bebiendo la tropa. Y ahora viene Vicky Gastelo. La fiesta sigue. La fiesta sigue. Vicky Gastelo, que por cierto, apunten por ahí que en enero saca nuevo single. Mami dice que Vicky Gastelo estrena nuevo single en enero. Y antes de que llegue enero y llegue el single, viene a Libertad 8 a apoyar a este bar y a demostrar por qué le dicen entre los amigos la reina de Torrelavega. Nadie ha puesto la música, el sentimiento, la pasión de la canción tan alto como mi amiga Vicky Gastelo. La voy a presentar en versos, porque si no, ella misma va a echar la bronca. Dice, si llega Vicky Gastelo, es mejor que yo me calle. Es un pequeño detalle, pero a veces siento celo de que ella levante el vuelo y yo me quede aquí abajo. Improvisar no es trabajo, improvisar es mi fiesta. Pero a veces una orquesta, un musical agasajo, siento cuando Vicky está con la guitarra soñando, con la guitarra aleteando, cuando aleteando se va. Vicky Gastelo podrá algún día desde el cielo decirme que ella es Gastelo porque con el cielo rima y después en la tarima levantar de nuevo el vuelo. Y ya voy a terminar, me hacen señas. ¡Ya! ¡Silencio! Voy a ver cómo me agencio algún rincón en el bar para ponerme a escuchar, aunque sea un pequeñuelo desde esta parte del suelo, lo que pasará allá arriba. No tengo otra alternativa que oír a Vicky Gastelo. ¡Vamos allá! Buenas a todos, buenas noches. No sé dónde agarrarme, que no se mueva. He ido plantando flores en arena. No sé dónde tocarme, que no me duela. Mejor será alargarse que darte pena. Si tú piensas en mí, si no ha dejado de doler, si no has vuelto a dormir como abrazado a mí en aquel hotel. Si tú piensas en mí, también. Nunca he tenido nada que no sufriera, pero tampoco guardo cosas que no quiera. Porque a mí no me sale nada a la primera. Antes tú me curabas y ahora solo me das guerra. Si tú piensas en mí, si no ha dejado de doler, si no has vuelto a dormir, como ha abrazado a mí en aquel hotel. Si tú piensas en mí, también. Vamos a ver. Muchas gracias. Bueno, cuántas noches aquí. Quiero dar en primer lugar las gracias siempre a Libertad 8 por... Bueno, pues porque al principio venimos aquí y solo hay 4 personas viéndonos, 7 personas viéndonos y pelean y defienden, ¿no? Nos defienden a nosotros y nos dejan seguir cantando aquí, ¿no? En esos principios que son tan difíciles, el Libertad 8 siempre está ahí para todos. Así que es en primer lugar, gracias, ¿no? Y tiene que seguir siendo el sitio donde se sigan cumpliendo los sueños de otras personas, ¿no? También quiero agradecer a Marwan todo lo que ha hecho, todo lo que ha montado, que haya contado con todos nosotros, ¿verdad, Julián? Julián acaba de decir así. Y porque es un crack. Y es verdad, yo siempre le digo que soy fan de sus canciones, pero también de su corazón. Voy a hacer una canción para irnos ya. Que la he tocado aquí muchas veces. Yo creo que seguramente la estrenaría aquí. Será mi corazón, será este viejo hotel que no llamó ni para intentarlo otra vez. Seré yo, será él. Nos aplastó el miedo a perder. Será que se ha juntado todo, que lo quiero a mi modo, que empiezo a deber, no lo sé. Será que el invierno es muy largo, que no hago pie en el barro, que estoy solo otra vez. Los fantasmas me vienen a ver. ¿Será que yo todo me lo jugué? No sé de dónde tirar, no sé en lo que creer. ¿Será que siempre apunto alto? Que ser fiel es tan saldo. que me sobreestimé, no lo sé. Serán los treinta y tantos que me arden los labios por besarte otra vez. Gracias. Besos a todos. Como dice el coordinador, y aquí estoy yo, dentro de este espectacular espectáculo de homenaje a Libertad 8, después de oír a Vicky Gastelo y ponérseme los pelos de punta, todos los pelos de punta de emoción y de felicidad y de agradecimiento y de luz. Cuando se comparte luz, todo crece. Cuando se comparte luz, todos somos familia. Así que bienvenidos a la familia de Libertad 8. Para los que no conozcan, porque sé que esto se está viendo en muchas partes del mundo, la historia de este lugar. Esto fue una vaquería en los años 40, me cuenta Julián. Julián es el anfitrión, el dueño, el amigo, el cómplice mayor de Libertad 8. Una vaquería. De ser vaquería, todavía en la arquitectura del lugar, en el suelo se ven las huellas, no se ven las bostas. Qué linda palabra bosta, ¿eh? Mejor que mierda. No se ven las bostas de las vacas, pero sí se ve la arquitectura de cuando fue una vaquería. Por aquí hoy ya Lucas Pesmago, Luis Ramiro, Conchita, Vicky Gastelo, y ahora viene un artista que a mí me emociona mucho porque su nombre artístico es funambulista, el funámbulo, el hombre que fluye, que se mueve por la cuerda. Es un hombre natural de otra parte del planeta, pero este que hoy interpreta en libertad sus canciones le da tantas proyecciones líricas a lo que hace que yo junto en muchas frases todas estas emociones. Ya lo voy a presentar. Ya llegó funambulista, ya se calla el repentista, ya no voy a improvisar. Óiganlo

Julián escuchó esa maqueta, me llamó y vine a tocar y habría 6-7 personas. Yo me disculpé todo el rato y Julián me respondió, ¿qué tal si te vienes dentro de 6 meses y vuelves a tocar y a ver si en vez de 7 vienen 13? Y lo hicimos durante casi 7 años. Así que este escenario, la persona que maneja este lugar, tiene mucho que ver con mi vida, con la de muchos que vinieron y pasaron por aquí en momentos determinados. Y sirvió de punto de conexión entre una generación de autores amigos que somos hoy. Y para hacer gala de ello, he visto a un tío que entraba por el bar y le dije, pero ¿cómo vas a estar ahí abajo y yo aquí arriba? Así que pido un aplauso para el ínclito, el maravilloso, el de los dedos vertiginosos, el rock duro de Andrés Suárez. No debí saber quién eras, no debí contar mis penas. Noviembre siempre triste y tú viniste proponiendo guerras. ¿Qué cosas se te ocurren? Tú siempre tan concreta. Y si volvemos a empezar, ¿qué tal? Yo sin saber dónde mirar y tú tan guapa. Ya verás cómo me olvidas y te encuentro en cualquier bar pegando saltos de alegría y me dices que lo nuestro no era lo que merecías. Seré cosas que se cuentan, vueltas de la vida. Yo te vi primero, sobraba lo demás y cuando menos debo te vuelves a cruzar, se cae el mundo al suelo. Que tengo lo que tengo, debo lo que debo y quiero lo que quiero. Como si no hubiera pasado el tiempo y fuera ayer. Voy a acercarme lento esta vez, yo ya sabiendo que te irás y tú tan guapa. Ya verás cómo me olvidas y te encuentro en cualquier bar pegando saltos de alegría y me dices que lo nuestro no era lo que merecía. Seré cosas que se cuentan, vueltas de la vida, vueltas de la vida. Ya verás cómo me olvidas y te encuentro en cualquier bar pegando saltos de alegría y me dices que lo nuestro no era lo que merecías. Seré cosas que se cuentan, vueltas de la vida, vueltas de la vida, vueltas de la vida. Muchísimas gracias, un placer, como siempre. ¿Cómo están ustedes? Pero aquí todo el mundo está con los pelos de punta. Dueto espectacular, final inesperado. Funambulista Andrés Suárez, Libertad 8, Madrid, invierno 2020 que se va, poesía, música. Las emociones son tantas, la mezcla es tan explosiva, que es difícil resumir. Pero a mí no me han traído para resumir, me han traído para presentar. Así que yo voy a presentar al próximo artistazo. Aquí no se presentan artistas, se presentan artistazos. Así los sufijos se justifican o no hay que justificarlos. Ustedes lo han visto. Empezamos con Pez Mago, seguimos con Luis Ramiro, después Conchita, después Vicky Castelo, Funambulista, subió, estremeció y trajo a Andrés Suárez. Y ahora, ¿quién viene? Esa cara de asombro la veo a través de las pantallas, aunque parezca imaginar, aunque parezca fantástico, imaginario. Quien el culpable de que yo esté aquí ahora en este bar maravilloso de este rincón de Madrid presentando Marwan o Marwan o Maru o Mar o Marwan, como queramos pronunciarlo, amigo entrañable, poeta, escritor y músico, compositor, cómplice de muchos soñadores. Marwan es el cómplice mayor de esta fiesta, de esta complicidad mayor, valga la redundancia, para que celebremos a Libertad 8. Así que a mí se me pone cuesta arriba presentarlo en prosa. Y ya se me pone más cuesta arriba presentarlo en verso. Pero vamos a ver cómo sale. ¿Por dónde empiezo? A ver, me rasco la cabeza. Yo me rasco la cabeza y por ahí voy a empezar. Porque para improvisar por cualquier parte se empieza. A mí la naturaleza me ha dado un don. No es un don. ¿Qué es esto? ¿Imaginación del pasado en el futuro? Yo solamente les juro que esto es improvisación. Marwan sube al escenario. Y siempre que Marwan sube, no llueve desde una nube. Porque eso no es necesario, llueve desde abajo. A diario, Marwan llueve desde abajo. Ya nadie pasa a trabajo cuando lo escuchan cantar, cuando lo quieren buscar. Cuando rinden agasajo a esa guitarra que suena al fondo de cada oído, cuando él tiene en su sonido una luz que reordena el tiempo y que oxigena a todo el que va a buscar, a un poeta y a un juglar que a la vez es un poeta y que no tiene libreta, pero escribe. Quiero estar escuchándolo, buscando las cosas que Marwan canta a través de su garganta. Yo que estoy improvisando, aprendo de vez en cuando las cosas para escribir cómo puedo resumir en versos lo que va a hacer. Es el mañana, el ayer, el pasado, el porvenir. Desde aquí a cualquier lugar, mi amigo Marwan sí canta, tiene luz en la garganta, tiene estampa de juglar. ¿Lo han visto? ¿Alguien va a dudar de que es poeta el poeta? Cualquier rincón del planeta, si tiene ese rostro, escribe. Cualquiera que viva, vive, buscando en una libreta las cosas que va a escribir, las cosas que va a rimar, las cosas que va a buscar, las cosas que ha de vivir. Yo lo quiero revivir a través de lo que canta. Cuando el poeta se aguanta a la palabra, está vivo. Yo cuando lo leo, escribo sobre su papel. Aguanta el tiempo lo que un poeta puede descubrir un día después que la poesía es igual que una paleta donde el pintor reinterpreta lo que pretende intentar cuando el poeta es juglar y el juglar es poesía. No sé qué hora es todavía, o si debo terminar, o si debo hacer ahora larga la presentación para dar continuación a lo que a esta misma hora todo el mundo da o implora. Me dicen que ya termine. Esto es lo mismo que el cine, pero yo no lo sabía. Se alargó la poesía. Esto sí es un alucine. Ya, me callo. Cierro boca. Se acaba aquí el repentista. Se acaba aquí el tremendista poeta que los provoca. Pero eso sí, hay una roca que a casi nadie iracundo lo vuelve. En este segundo llega Marwan, luz extraña de Palestina hasta España y de España a todo el mundo. ¿Estamos? Bueno, un placer, voy a mirar esa cámara, un placer estar aquí en el Templo de los Templos, en nuestra casa Libertad 8, estar con tantos amigos y saber que sois miles de personas ahí en la cámara. Muchísimas gracias a todos por apuntaros. Hace 21 años vine por primera vez a este bar a ver un concierto de Jorge Drexler, un Jorge Drexler que estaba dando, pues, bueno, no sé si sus primeros pasos, pero pequeños pasos en las salas, y yo ya estaba enamorado de la canción de autor y ya estaba componiendo y veía a Drexler y siempre pensaba que ojalá algún día pudiera tocar en este local. Luego estuve 10 años tocando, mes tras mes, recibiendo el cariño siempre y la confianza total de Julián, la persona que lleva a cabo este Libertad 8. Y bueno, pues ahora que están pasando malos momentos, lo mínimo que podíamos hacer es devolverle lo que nos dio. Nosotros veníamos aquí con una guitarrita a la espalda, unos jóvenes asustados, con un montón de sueños y con mucha ganas de encontrar un sitio que nos diera refugio, ¿no? Nosotros nos refugiamos aquí en el Libertad 8 y muchos años después, pues bueno, nos ha ido más o menos bien a casi todos y lo cierto es que bueno, pues estamos simplemente devolviendo todo lo que recibimos. Una de las cosas que echamos mucho de menos en esta pandemia es ese Madrid noctámbulo, ese Madrid que nos da lo que nos ofrece este bar, porque aquí es donde nos seguimos juntando todos, aunque, o sea, por ejemplo, el día que Funambulista tocó en el Withing, pues nos vinimos aquí de pedo y a pasarlo bien. Y seguimos viniendo aquí y echamos mucho de menos ese Madrid. Ese Madrid nocturno, ese Madrid donde nos encontramos, donde nos emborrachamos, donde nos abrazamos. Y me apetece un montón empezar con una canción sobre Madrid que refleja muy bien esa parte. Puede ser que la conozcas. Ella es una mujer que no conoce el mar. Sus piernas tienen el color de las aceras. Bastante exagerada y algo bipolar. Es tan humilde y a la vez tan altanera. La niña vieja que no acaba de crecer, que abre sus piernas por la noche a los extraños. La chica eterna del mantón y del clavel, la adolescente que ha cumplido tantos años. Ella es frenética, está corriendo siempre. Puede que un día la hayas visto madrugar, pero de noche no hay un alma que la cueste. Se emborracha fácilmente, siempre encuentra abierto un bar. Ella es caótica, cercana y orgullosa. Te hará pensar que baila solo para ti. Puede ser que la conozcas si te digo que su nombre es Madrid. Ella es tan cariñosa y tan sentimental. Te acogerá y abre sus brazos a cualquiera. Y aunque lo oculte, sigue siendo bipolar. Tan madridista y a la vez tan colchonera. En ocasiones necesito serle infiel. Irme unos días, darme un tiempo de descanso. Pero al estar con otras algo empieza a arder. Y en poco tiempo voy de vuelta hasta sus brazos. Ella es frenética, está corriendo siempre. Puede que un día la hayas visto madrugar, pero de noche no hay un alma que la cueste. Se emborracha fácilmente, siempre encuentra abierto un bar. Ella es caótica, cercana y orgullosa. Te hará pensar que baila solo para ti. Puede ser que la conozcas si te digo que su nombre es Madrid. Puede ser que la conozcas si te digo que su nombre es Madrid. Puede ser que la conozcas. A ver, todo desde casa, una palmita, coño. ¡Por el Libertad! Ella es caótica, cercana y orgullosa. Te hará pensar que baila solo para ti. Puede ser que la conozcas, tal vez te haya enloquecido. Si la viste caminando por el rastro los domingos. Ella es frenética, está corriendo siempre. Puede que un día la hayas visto madrugar, pero de noche no hay un alma que la cueste. Se emborracha fácilmente, siempre encuentra abierto un bar. Ella es caótica, cercana y orgullosa. Te hará pensar que baila solo para ti. Puede ser que la conozcas, tal vez te haya enloquecido. Si

Seguimos. Sigue la fiesta. Sigue la música. Sigue la fiesta, sigue la música, sigue la poesía, sigue el homenaje, sigue el apoyo a Libertad 8. Para los que se incorporan tarde o para los que no saben por qué estamos aquí, tantos artistas colaborando, Libertad 8 está considerado el centro, el templo, el lugar que, de la génesis del movimiento de la canción de autor en España, de las últimas generaciones. Recordemos que es un movimiento muy amplio de mucho tiempo, pero de las últimas generaciones sobre todo ha sido el centro. Entonces, en esta pandemia, en esta crisis sanitaria que nos ha golpeado a todos en todas partes del mundo, en España mucho, en Madrid muchísimo, ha sido muy golpeado, ha estado cerrado durante muchos meses. Y aquí estamos todos poniendo nuestro granito de arena, nuestro cantito de arena, nuestro versito de arena, para que Libertad 8 no cierre sus puertas, para que no siga cerrando sus puertas, para que Libertad 8 siga siendo el escenario de los cantautores. Han pasado muchos artistas, acabamos de oír a Maruán, y ahora viene otro amigazo, otro maravilloso. Dice que estamos listos y yo lo escuché, y como lo escuché yo improviso. Dice, me han dicho que estamos listos y como listos estamos, vamos a ver si juntamos las cosas. No hay un Mefisto rompiendo cosas. Me alisto en ese grito brutal, porque ha de ser natural esto, decir estamos listos y aquí nos juntamos y todo se hace especial. Maruán terminó, seguimos. Y ahora, ¿quién viene? Andrés Suárez. Entre todos los juglares, a este que aquí recibimos, le exprimimos 1000 racimos de poesía verbal para que no haya un final diferente a los principios, para que no existan ripios poéticos. Es normal que Andrés no se llame Andrés, sino se llame poeta. Esta parte del planeta, de la cabeza a los pies, hace con gran rapidez todo lo que aquí esperamos. Me dicen, listos estamos, y se asusta la gritante. Pero lo más importante es que no nos asustamos, porque hay que gritar, señores. Hay que gritar tantas veces que todas las estrecheces se conviertan en las flores del poético, a esplendores tengan que repartir hoy. Y ya yo a callar me voy porque me han hecho 10 señas. Y si las manos me enseñas, entonces ya yo me voy. Que cante Andrés, que improvise, que cante, que toque un poco, porque yo me vuelvo loco, ya no sé ni lo que hice. Es normal que me realice a través de lo que canto. Pero eso sí, me agiganto cada vez con rapidez si escucho cantar a Andrés y yo me muero en su canto. ¡Ahí va, va, va! Hoy he vuelto a verte, aunque fue en fotografía. Hacía 10 años que no te veía. Ya sé que eres madre, muy guapa tu niña. Yo sigo cantante, de vuelta a tu risa. No sé si te acuerdas de cuando decía: algún día puede que alguien pague por mi pena. Algún día puede que me marche y vuelva. Te he visto cansada, queriendo taparte. Me has visto la cara mojada de odiarte, mas eso no es odio, es vuelvo a encontrarte. Dile que no tema tanto a la lluvia como su madre, que ame a la tierra y a los animales. Dile a sus ojos de bruma que no sea cobarde, aunque tú lo fueras. Y no le hables nunca del cantante. Y no le hables nunca del cantante. Y no le hables nunca. Tiene tus ojos, tu cara, mi mano meciendo su cuna, lo sabio que tiene la luna, tiñendo de plata las barcas con 2 iniciales escritas, ni el tiempo consigue borrarlas. Si un día reclama mi canto mintiéndole, dile que nunca has sentido en el aire cuánto te hablaba mi vieja guitarra, rogando tu talle. Que arda la calle si encuentro el balcón de tu casa y asomas verdades. Te sigo amando, te sigo oyendo respirar y van 10 años. El calendario sabe hacer perfecto daño, cicatrizando mal los días que no has dado. Te sigo amando, los dos sabemos que el final aún no ha llegado. Maldita la oportunidad de verte a un lado y al otro lado una señal de estar soñando. Te sigo amando, te sigo amando, te sigo amando, te sigo amando. Que feliz Navidad, que gracias Maru por la invitación. Que se dice Marwan, que una vez le llamaron Wallman, tío. ¿Sabes? O sea, por favor. Muchísimas gracias por la que has liado, porque esto es precioso. Yo, para quien me conozca, sabe que esta es mi casa desde hace más de 10 años. Para quien no, me llamo Andrés, hice 8 discos, 7 para mi ex, y estoy bien, casi ya. Y el caso es que a mí me empezó a ir bien en Madrid porque Julián creyó en mí. Creyeron muy pocos en mí al principio. Marwan fue uno de ellos, pero compañeros, amigos y sobre todo Julián creyeron en mí, me dieron fecha cuando nadie creía. Ahora, cuando las cosas van bien, te salen muchos primos, ¿sabes? Pero, y te quiere mucho la gente, pero cuando vienen 2 personas y luego 2 y luego 2 y luego 2 y yo le digo que no me dé más fechas y Julián dijo, tú vas a tocar aquí porque te lo digo yo, se empezó a llenar. Y luego otras salas y luego hasta hoy, 8 discos. Así que a Julián le debo casi todo. Cuando quiera y donde quiera voy a estar aquí. Gracias, Julián. Apuro el paso para que no llegara la noche y poder enseñarme la playa. Apuro el paso, nos cayó el vaso y rompió salpicándole flores en su pelo tallado el verano. Apuré el vaso y tengo miedo de encontrarte y no aguantar las ganas de tirarte al suelo, volver a romperte la falda, luego tejer un mantel entre mi boca y su pecho, llenar de sal los pliegues de su espalda. La vi bañarse una vez y me sacó los colores. La vi desnuda y lloré. Lloró conmigo la noche, bailé con ella después. Como buen enamorado, cántame algo y canté lo que ella quiso y los barcos fugaron para volver a dejarme tirado en un puerto. Su acento era milagro, el viento rizándole en silencio la piel a la arena pegada y los besos fueron hoy, quédate. Y me quedé parado en el tiempo. Y no siguió la madera, prendimos fuego al hostal. Te entretuve con la orquesta, disfrazados de 2 más. Nos declaramos culpables de la subida del mar. Desafinamos canciones, se nos prohibía llorar. Te he vuelto a recordar ¿De qué me sirve esperarte? Si me entra el sueño y no hay más que un circo triste y cobarde que no quiere regresar. Te veo en cada gaviota, aunque no sepa si hay mar. Detrás de cada pareja no tengo con quién bailar. Desnúdate que hay tormenta y llueve por no llorar. Juré contar nuestra historia, nunca decir la verdad. Te llevaste mi memoria, juraste no regresar. Te veo en cada gaviota. Seguimos con la fiesta, seguimos con la música, seguimos con la poesía, seguimos con la emoción. Han pasado tantos que ya sería largo repetir, pero hemos escuchado, hemos gozado, hemos vivido el canto de Marwan, el canto de Andrés Suárez, el canto de Funambulista, el canto de Vicky Gastelo, de Conchita, de Luis Ramiro, de Pez Mago. Todos ellos poniendo un granito de arena en este gran edificio de emoción y de complicidad artística para defender que salas como estas en Madrid no se cierren. Hace poco les dije que esta sala tiene una historia larga, legendaria. La llave maestra la tuvo en la mano Luis Pastor. Y Luis Pastor trajo a un jovencísimo Pedro Guerra a esta sala de Madrid cuando nadie lo conocía. Y había, según el propio Pedro Guerra, cuatro gatos escuchándolo. Esos cuatro gatos maullaron mucho. Eso es lo hermoso. Cuatro gatos que maullan mucho hace que hoy regrese Pedro Guerra a este homenaje maravilloso, entrañable, de amigos a Libertad 8. Y que seamos muchos los gatos que maullemos al unísono y que nos emocionemos. Vamos a recibir a Pedro Guerra como... parece un cliché, como se merece, no, más que como se merece. Pedro Guerra vuelve a su casa, a la primera gran puerta que se abrió en Madrid. Era una pequeña puerta y se hizo grande después de su entrada. También sirva esto también de referencia. Y yo lo voy a recibir en versos, en décima, como he recibido a todos los invitados hasta ahora. Con Pedro me unen muchas cosas. Es canario. Con eso bastaría para decirlo. Yo soy cubano, él es canario. Cuba y Canarias están unidas por la décima, el punto cubano, las tradiciones, la geografía, la historia, la idiosincrasia. Pero además, Pedro Guerra es el compositor de algunas de las canciones que más me han emocionado durante mucho tiempo. Y nos conocemos personalmente hace muy poco. Nos hicimos amigos porque la emoción hace amigos. Nos conocimos personalmente, si no me engaña la memoria, en el concierto de homenaje a Aute en el Wisin Center. Y ahí compartimos y nos reímos. Y luego nos hemos visto pocas veces, pero siempre con esa complicidad mayor de la música, de la poesía, de lo entrañable. Pedro Guerra es un hombre al que yo admiro muchísimo, antes de conocerlo por sus canciones, y que luego de conocerlo lo admiro más. Es nuestro próximo invitado. Viene de Canarias, y lo voy a presentar en versos como me gusta o como me exigen, para mi placer, que presente a los invitados. Dice, Pedro Guerra va a cantar. Pedro Guerra, el Pedro Guerra que en sus palabras encierra todo lo que encierra el mar. Es un poeta insular que peninsular se ha vuelto. Es un poeta resuelto a ser poeta al saber que alguien puede resolver todo lo que destraperlo puede un poeta cubano y repentista perderse como yo ahora mismo. A ver si se ha dado el tiempo en mi mano. Pero como lo antillano me hace resolverlo todo, voy a ver cómo acomodo las palabras en mi boca ahora que presentar toca a un hombre que es cuasimodo, sin París y sin antena, sin nada para cambiar. Es un enorme juglar. Creo que vale la pena, aunque se me desordena la palabra en el momento, prestarle a todos, atento a esto, la atención que digo para escuchar al amigo, para ver cómo en su asiento llega no este repentismo de este bardo de La Habana, sino la enorme ventana de Pedro Guerra ahora mismo. Me encanta su virtuosismo, su manera de tocar, su manera de cantar, su manera de ser él. Lo de poner en la piel luces. Le pone un lunar al tiempo y el lunar crece y el lunar se hace distinto y pudiera por instinto, sabiendo que reaparece, canta Pedro. Reamanece Pedro sobre el escenario. Aquí nada es necesario, solo que yo, aunque me toca, cierre un poquito la boca, calle mi vocabulario y escuchemos al cantor, escuchemos al artista, que se calle el repentista, calle el improvisador, porque creo que es mejor, aunque yo suba a una sierra lírica, si alguien me encierra ahí arriba, estaré bien para yo escuchar también a mi amigo Pedro Guerra. Que hace menos frío que en la calle, hay leña para un fuego, no mucha pero bueno, un poco de calor no viene mal. Aquí hay una canción que no descansa, un hueco para el alma, sentirse como en casa, un alto en el camino. Nada más pasa, entra y siente que hay quien duda como tú y no se descubre nada, nada de las cosas que ha escuchado y desespera. Pasa, entra y siente que hay quien duda como tú, pero se abraza lo que tiene y se levanta con la fuerza que le queda. Pasa, entra y siente que hay quien duda como tú, pero no tiene más canción que la que sabe. Si no la sabe, tararea. Aquí hace menos frío que en la calle, los labios para un beso, oídos para un sueño, la brisa que precisa tu dolor. Pasa, se descubre nada, nada de las cosas que he escuchado y desespera. Pasa, entra y siente que hay quien duda como tú, pero se abraza lo que tiene y se levanta con la fuerza que le queda. Pasa, entra y siente que hay quien duda como tú, pero no tiene más canción que la que sabe y la cantó y si no la sabe, tararea. Pasa, importa lo que fue, porque será lo que será, y alguna forma encontrarás para pasar por esa puerta. Pasa, entra, después de algún traspiés, de algún color, dibujará lo que hace falta para estar de nuevo en pie y no perder fuerzas. Pasa, entra, y siente que hay quien duda como tú, pero no tiene más canción que la que sabe y la cantó, y si no la sabe, tararea, tararea. Muchas gracias. Bueno, gracias y buenas noches a todos y todas los que están conectados en este momento. Muchas gracias por estar ahí. Y bueno, aquí en el Libertad 8, sobre este mismo escenario, empezó mi carrera musical. Yo llegué aquí en el año 1993. Y durante todo el año 1994, creo que no falté prácticamente nunca a mi cita de todos los martes sobre este escenario. Ahí aprendí a cantar, a enfrentar al público,

cariño y ternura, colonias y besos. Te tengo, me tienes, quisiera morirme agarrado a tus pechos. Y el amor es tan grande, tan sincero y sentido, que un día de lluvia Matilde acabó por tirarse en el río. Y habrá tengo miedo de que un día ya no quiera bailar conmigo nunca más. Mejor buenos recuerdos que un pasado perdido. Por eso un buen día Matilde acabó por tirarse en el río. Lo que fue tan hermoso, que no caiga al olvido. Te estaré recordando por siempre, Matilde, que tú no te has ido. Y abrázame fuerte, que no pueda respirar. Tengo miedo de que un día ya no quiera bailar. Abrázame fuerte, que no pueda respirar. Tengo miedo de que un día ya no quiera bailar conmigo nunca más. Muchas gracias. Que no pueda respirar. Pedro Guerra, la emoción siempre a flor de piel cuando escuchamos a Pedro Guerra. Yo no sé si a ustedes les pasa, a mí me traspasa siempre. Y es una fiesta inmensa escuchar sus canciones, revivirlo y reencontrarlo aquí, en el sitio exacto de donde salió, de donde nació. No solo su carrera, sino la carrera de todas sus canciones, porque las canciones tienen nombre, tienen apellido, tienen alma, nacen de personas. Pedro Guerra, el Canario, llegó aquí a Madrid, encontró esta puerta abierta gracias a Luis Pastor, y gracias a Luis Pastor, que ha pastoreado a tantos cantautores, valga la metáfora, si se puede decir, estamos aquí celebrando hoy esta fiesta, este homenaje, este tributo, esta convocatoria de apoyo a que lugares como Libertad 8 no cierren nunca. Puede haber pandemia, puede haber guerras mundiales, puede haber cualquier desastre, pero lo que no puede callarse es la canción, lo que no puede callarse es la poesía, lo que no puede faltar es la música. Pedro Guerra le pasa el testigo a otro grande de la canción que también ha hecho que eso sea posible. Todos los amigos que han pasado por aquí, me tengo que poner las auxiliares, pero todos los que han pasado por aquí, han hecho posible que Libertad 8 sea una pequeña isla en el medio de Madrid que contamina, y valga que Pedro Guerra ha sido el último cantante, porque ha estado contaminando a mucha gente durante mucho tiempo, contamina de luz y de poesía y de música a otros rincones de Madrid, de España y del mundo. Ismael Serrano, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de Ismael Serrano? Quita esa cara. ¿Quién no se acuerda de Ismael Serrano? Joven también llegó Ismael Serrano a Libertad 8. Joven también pasó por aquí sus versos, sus canciones. Joven también empezó a abrir puertas. Y joven regresa, porque un poeta nunca envejece. Ismael Serrano, el de Papá Cuéntame Otra Vez, ha seguido contando y cantando esa historia, esa nostalgia con trasfondo ideológico, pero sobre todo con emoción real, a muchas generaciones de oyentes de canciones buenas. Así que yo ya dejo el discurso en prosa porque no me sienta bien ni me parece bien, y les voy a presentar a Ismael Serrano en versos, en décima, como él se merece. Mi amigo Ismael Serrano, que es más sierra que Israel. Mi amigo Ismael Serrano, que es más sierra que Ismael, una R, una letra cruel. si él atravesó al cubano. Mas no importa, eso es liviano. Yo cometo los dos errores. De todos los cantautores, Ismael me ha emocionado tanto que me ha trastrocado. Se equivocan los sabores, los colores, los poemas, las palabras, lo que digo. Y entonces, ¿cómo consigo que todos estos problemas se vuelvan los teoremas de alguien que no teoriza? Porque el bardo que improvisa no tiene miedo hasta errar. Lo importante es demostrar que todo ocurre deprisa. Yo dije Ismael Serrano, y si alguien la R oyó, él fue el que se equivocó. Porque mi acento cubano trastoca a la gente. En vano echarme la culpa a mí. Por eso he venido aquí, para escuchar a Ismael, para emocionar con él, a esta tierra en que viví tantos años de mi vida, a esta tierra en la que vivo, a esta tierra en la que escribo y en la que se me convida a reescribir. Se me olvida que cuando estaba viviendo, cuando estaba reescribiendo los versos sobre el papel, ya yo escuchaba a Ismael y él lo estaba comprendiendo. Por eso en este momento, por eso en este lugar, en este espacio del bar, en este lírico aumento de adrenalina, presiento que la gente está riendo. Y como estoy comprendiendo que si la gente se ríe, es lógico que confíe en lo que yo estoy haciendo, los dejo con Ismael, se va a callar el cubano, que siga Ismael Serrano, con papel o sin papel, subiendo mucho el nivel de lo que escuchan después, porque con la rapidez de lo que no se analice, lo normal es que él nos dice, papá, cuéntalo otra vez. Haciendo ahora, echa una madeja en el sillón, dibujando constelaciones en los huecos de los cuadros que aún falta por colgar. ¿Qué andarás haciendo ahora, apagando las luces del salón? Probándote quizá un vestido nuevo, planeando una huida, ver el mar. Y yo afilando lunas, perdido en el hotel, encontrando tus caricias en el neceser. Y yo buscándote en el espejo azul del baño, la ropa cansada del armario. ¿Qué andarás haciendo ahora, cansada viendo la televisión, guardando mi paz y mis retratos, la costumbre de dormir a la de izquierdo? ¿Qué andarás haciendo ahora, maldiciendo la luz, el primer sol, hermosa con los párpados hinchados, regando las plantas, todos los recuerdos? Yo retirando hojas secas de la cama, soñándome contigo bajo el agua. Y yo recordando que olvidé tender la ropa, preguntándome qué andarás haciendo ahora. Muchas gracias a todos los que nos estáis viendo desde casa. Gracias por acompañarnos.

ya no hay locos, ya no hay parias, pero tiene que llover, aún sigue sucia la plaza. Queda lejos aquel mayo, queda lejos San Denis, qué lejos queda Jean Paul Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual, las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más. Y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad. Mueren en Bosnia los que morían en Vietnam ahora. Mueren en Siria los que morían en Vietnam ahora. Mueren en Siria los que morían en Vietnam. Muchas gracias y ánimo, que esto pasará, ya queda menos. Bueno, han tirado el cable. Todo esto en directo. Lo importante, se están hasta cabreando entre ellos, porque cuando se hace un espectáculo así en directo para todo el mundo por internet, con las cámaras de DX streaming, todo puede ocurrir, menos que el repentista se calle, porque el día que alguien calle a un repentista, entonces ya habrá una hecatombe mundial, tecnológica y ideológica, hablando de dialéctica. ¿Me están escuchando de verdad? ¿De verdad? Bueno, les decía que han pasado por este rincón maravilloso de Madrid, por Libertad 8, muchísimos artistas de la palabra, muchísimos artistas de la música, de la canción, magos de la canción, de verdad. Y todo lo que ha pasado esta noche es único, es irrepetible. Si usted se lo perdió, lo podrá ver luego en diferido, pero el que lo está viendo en directo, el que ha pagado para apoyar a Libertad 8, el que ha invertido tiempo y dinero para que este bar no cierre sus puertas, tiene un plus. ¿Qué decir de los invitados que vienen ahora? De los artistazos que vienen ahora. De la música que viene ahora. cómo convertir esto en palabras si ya todo es palabra, porque todo es música. Como me dicen que se está oyendo, yo voy a seguir hablando en prosa hasta que me digan... ¿Ya puedo improvisar en verso entonces? ¿Cómo presento a Amaral? ¿Cómo presento a Amaral un octosílabo dúo? ¿De qué forma me sitúo al principio o al final? ¿Cómo hacerlo y no estar mal? ¿Cómo hacerlo y estar bien? ¿Cómo sacar de mi 100 las palabras poco a poco, sabiendo que lo que toco, puede hacer de para bien o puede hacer de poema que desvirtúa el poema? Porque ellos son el esquema de las cosas que provoco. Amaral, cuando te evoco, soy Juan y a la vez soy Eva. Amaral, paso la prueba de hacer el verso final para saber, Amaral, que este silencio renueva las formas en las que vivo, las formas en las que estoy, para decirte que hoy estas palabras que escribo en el aire son un motivo para escucharlos cantar. Ya me voy a silenciar. Juan y Eva están esperando y yo ya me voy callando, porque lo bueno es lograr que ellos canten esta noche encima del escenario, en un día extraordinario, con un lírico derroche, para que se desabroche la palabra en el momento y para que lo que siento se convierta en poesía y acabe así la energía que en el corazón yo siento. Los libros prohibidos y las entradas secretas, por todos los que un día se atrevieron a gritar que la tierra era redonda y que había algo más que dragones y abismo donde habitaban los mapas, por las noches de vacío cuando te ibas a dormir, esperando que la suerte volviera a sonreír con los ojos abiertos, esperando un milagro. Y no podrán pasar por encima de la vida que queremos heredar, donde no tenga miedo a decir lo que pienso. Por todas las canciones que empiezan a nacer para no ser escuchadas, al fin lo van a ser, cantadas con rabia por los que siempre callaron. Siento que llegó nuestra hora. Esta es nuestra revolución. Brillante que el sol, porque siento que este es el momento de olvidar. Muchísimas gracias. Qué emoción volver a este escenario, la verdad. Que, bueno, cuando nos llamaron, nos convocaron a tocar esta noche para defender Libertad 8, pues nos hizo muchísima ilusión porque aquí pues pasamos algunos de los mejores momentos de nuestros inicios y de nuestra llegada a Madrid. Allá por el año 97, 98, bueno, más o menos en esos tres años andábamos por aquí tocando bastante a menudo y bueno, pasamos momentos increíbles. Me acuerdo que la primera vez que tocamos aquí fue una noche, nos acercamos Juan y yo y realmente no nos conocía nadie. Le preguntamos a Julián que si nos podía dar fecha y nos dijo, bueno, que estaba aquello, el cartel, el calendario completo y tal. Y entonces aquí había tocando un cantautor y había muchos amigos suyos cantautores también viendo aquella noche el concierto y dijo, bueno, veo que hay muchos amigos, que ¿se quiere subir alguien al escenario a tocar? Y Juan y yo, que no lo conocíamos de nada, dijimos, sí, sí, nosotros. Y nos subimos aquí, hicimos un par de canciones por todo el morro y cuando bajamos nos dijo Julián, oye, que sí que tengo un hueco, ¿eh? Fue bastante increíble, parecía una película. Así que muchas gracias, Julián, por darnos aquella oportunidad enloquecida. Y aquí vamos a hacer un poco de ruido. Apareciste de la nada, como una ráfaga de luz. Cuando sostuve tu mirada, el ruido se apagó. Vacías, ruido de persianas que se cierran ya de día. Y nada sabes de mí y no sé nada de ti. No sabes lo que quiero y sabes cómo pienso. Si soy yo solo somos mil. No sabes con quién duermo. Apareciste de la nada, como una ráfaga de luz. Cuando sostuve tu mirada, el ruido se apagó. Ruido. Si soy del hemisferio sur o si llegué del norte, si caigo en picado o estoy saliendo a flote, no sabes qué esperar de mí ni pronunciar mi nombre. Apareciste de la nada como una ráfaga de luz. Cuando sostuve tu mirada, el ruido se apagó. Ahora el tiempo es relativo, no pasa por nosotros dos. Tanto ruido. Ruido. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. La verdad es que yo creo que este debe ser el concierto más multitudinario que ha habido en este sitio. Pensándolo bien, creo que son miles de personas las que están conectadas viéndonos, lo cual hace que me ponga muy nerviosa. Sí, ya lo veo. Oye, pues sí, estoy aquí un poquito nerviosa. Me acuerdo de una noche maravillosa también aquí en Libertad. Que tocaba Jorge Drexler y vinimos a verlo. Y bueno, yo recuerdo que había fallecido mi padre hacía poquito, era el año 98. Y él tocó una canción que se titula La Edad del Cielo y yo ya empecé a llorar y no paré de llorar en toda la noche. Fue tremendo, fue una especie de catarsis. Lo recuerdo como algo muy bonito, muy bello. Y bueno, pues quería también lanzar ese recuerdo para todos los que hayan perdido a alguien en estos meses, en este último año, y para mandarles pues mi cariño, nuestro cariño y toda la fuerza del mundo, y esperemos que vengan tiempos mejores. Así que ese recuerdo bonito de Jorge Drexler tocando La Edad del Cielo. A ver si la toca hoy, hombre. Espero que sí. Y ya nos vamos. Estaríamos juntos todo el tiempo hasta quedarnos sin aliento, comernos el mundo, vaya ilusos, y volver a casa en año nuevo. Pero todo acabó y lo de menos es buscar una forma de entenderlo. Yo solía pensar que la vida es un juego y la pura verdad es que aún lo creo. Y ahora sé que nunca he sido tu princesa, que no es azul la sangre de mis venas. Y ahora sé que el día que yo me muera sobre la arena y que me lleve lejos cuando suba la marea. Por encima del mar de los deseos han venido a buscarme hoy los recuerdos. Thank you. nuestros días salvajes apurando. El futuro en la palma de nuestras manos. Y ahora sé que nunca he sido tu princesa, que no es azul la sangre de mis venas. Y ahora sé que el día que yo me muera, me tumbaré sobre suba la marea. Juan Aguirre a la guitarra. Muchas gracias. Familia, soy Maruán, estoy encantado como parte organizadora de este concierto, de este espectáculo. Estoy aquí básicamente para dar las gracias. Lo primero, daros las gracias a todos los que estáis ahí viendo el concierto, todos los que habéis pagado una entrada, lo agradecemos de corazón. Pediros también disculpas antes de que acabe el concierto por los problemas técnicos. Es básicamente porque se ha petado el servidor. Porque estaban los 1000 y pico que estaban viendo el concierto y otros cientos y cientos y cientos comprando entrada en el momento de empezar y se ha caído el servidor, pero bueno, ya está todo bien. Y luego el problemita que hemos tenido con el micro es que hemos tirado un cable sin querer. Así que nada, ya está todo solucionado. Simplemente dar las gracias a toda la gente, dar las gracias a todos los artistas que han estado esta noche, que se han prestado de mil amores todos a estar cantando hoy por el Libertad 8, cantando para ayudar a este templo que tantas alegrías nos ha dado. Y también quiero agradecer a toda la gente que ha colaborado. En primer lugar, hay dos personas, Anne Berezi Artu y Ana Porto, que han estado ayudándonos totalmente de un modo altruista en la comunicación de esto, para que salgamos en los mejores medios de España, para que la gente se enterara, y quiero mandarles un beso enorme, decirles que las quiero. Y nada, y a todas las oficinas de toda la gente, a la oficina de Presser de Jorge Drexler, RLM y Beatriz, de parte de Andrés Suárez, a Cristian Antártida, de parte de Amaral, Emerge Producciones, por mi parte, Hook Management, y Andrea, por parte de Izal, Los Paraísos Desiertos y Belén, por parte de Ismael Serrano, Mansi Producciones, por parte de Pedro Guerra, Javier Tomás, por parte de Funambulista, por supuesto a Martín Acosta, nuestro amigo que nos ha hecho esos diseños preciosos para los carteles. Y bueno, y yo quiero agradecer a mi discográfica Sony Music, que sé que va a hacer una aportación muy buena, y a la discográfica de todos los artistas que han estado hoy aquí. Muchísimas gracias de verdad por estar. Y nada, me pondría a improvisar, pero yo creo que es el momento de que Alexis se ponga a improvisar un poquito. Así que nada, os mando un beso, que os queremos muchísimo, que habéis hecho algo precioso por este local y por la música en vivo de esta ciudad, para que no muera el tejido cultural y los lugares que nos dan la vida, tanto a los que cantamos como a los que venís a escuchar música o poesía. Y que nada, que larga vida al Libertad 8 y vida eterna para Libertad 8. Os quiero. Alexis, Díaz, Pimienta. Bueno, por cierto, voy a hacer una... Es que me iba ya, pero no. Es que tengo que agradecer a Alexis, porque Alexis lleva aquí toda la noche y... nadie le ha agradecido nada, al igual que está Lolo también trabajando toda la noche, al igual que está Óscar, al igual que está la gente de X Streaming, y nadie les ha agradecido. Gracias de verdad a todos por estar dándolo todo. Yo quiero un fuerte aplauso virtual, así moviendo las manitas todos en nuestras casas, porque el repentismo de Alexis o toda la gente que estamos aquí, el repentismo Alexis es un maestro, del repentismo, de estas décimas rimadas que tanta vida nos dan y que tanto nos impresionan. Y de verdad, Alexis ha venido de Sevilla para poder hacer esto, ha venido de Mil Amores. Y Alexis, esto es un espectáculo. Yo creo que estás haciendo disfrutar un montón a la gente. Así que gracias. Alexis quiere que improvise. A ver. Alexis es... Él quiere que improvise, me está diciendo. Pues, Alexis es el poeta que toca los corazones. Da igual poemas o canciones, él siempre es como un profeta. Mete palabras en la probeta, las remueve y hace magia, y con esa verborragia va trayendo verso a verso a mi cuerpo el universo. Y es que ya no sé qué rimar con magia. Y con eso me contagia. Y con eso me contagia. ¡Vamos! Contagiado el gran hermano, el gran poeta, el cantor, contagiado este tutor de aquel que le da la mano, contagiado el ser humano que contagia a tanta gente, contagiado el que de frente mira al que no se contagia. Todo esto parece magia, pero se hace diariamente. En este mismo lugar, aquí, donde todo el mundo sabe que a cada segundo se viene no a improvisar, sino a cantar, a versar, a juntar muchos esfuerzos, a contaminar con versos al que no se contamina, a saber que en cada esquina se reducen universos y todo el mundo es planeta, y todo el mundo es la luna, y todo el mundo es tribuna, y todo el mundo es poeta. Aquí todo se interpreta, Marwan, de forma distinta. Aquí todo el mundo pinta sin tener ningún pincel. Todo sube de nivel. La luz se te queda extinta. Porque si no se acabase la luz en este lugar, ¿quién pudiera iluminar el poema frase a frase? Casi todo lo que nace, nace porque alguien parió. Por eso te digo yo que ahora aquí en este local parirá Miquel y Sal. Y cuando Miquel rehace con sus palabras, sus versos, sus músicas, sus canciones en todos los corazones, nada cuesta tanto esfuerzo. Yo que con todos converso, yo que hablo con todo el mundo, yo que puedo en un segundo reducir lo que no he sido, cuando a Miquel presto oído, entonces el universo se hace miquelista en tanto que yo mismo miqueleo las cosas que a veces creo que puedo volver un canto, y como ya no suplanto a nadie cuando lo miro, y como incluso me inspiro viendo un vaso de mediado, y cuando ya acostumbrado a las cosas que respiro, sé que Izal viene a cantar, sé que Izal está ahí arriba, sé que tengo alternativa para estar dentro de un bar y ponerme a improvisar cuando Izal está esperando, entonces voy terminando. Porque si yo no termino, se hace tan largo el camino que Lolo se va asustando. Me acallo, cierro la boca, no digo ni una palabra. Esta es la trampa macabra de todo aquel que provoca que se vuelva incluso roca lo que era simple cristal. Yo soy un poeta oral, pero estoy acostumbrado a estar mejor bien callado si canta Miquel Izal. La presentación ha sido tan espectacular que la actuación es imposible que esté a la altura. Pero voy a hacer lo que pueda. Yo solo pido pausa y tú me das ojos de huracán. Yo solo pido calma y tú haces espuma el agua del mar. Solo pido silencio y gritas que no digo la verdad. ¿Tú qué sabrás si despiertas lejos de esta casa? ¿Tú qué sabrás si no vives dentro de esta jaula? Yo solo pido pausa, tu rebobina. Yo solo busco un ritmo lento, tu velocidad. Yo solo pido una dulce mentira, tú toda la verdad. Tú qué sabrás si despiertas lejos de esta casa. Tú qué sabrás si no vives dentro de esta jaula. Tú qué sabrás si nunca nadas de mis entrañas. Tú qué sabrás si no vives dentro de esta jaula. Me trae muchísimos recuerdos, hasta los nervios que siento hoy, que le comentaba antes a todos mis colegas que me he vuelto a encontrar con ellos aquí, que son mayores que un palacio de los deportes y esas historias. Esto es otra cosa. Esto es la ilusión brutal que sentíamos todos cuando nos subíamos aquí cada noche para tocar delante de 10 personas o de las que quisieran venir. Que todas las noches pensabas que habías dado un paso hacia adelante en un sueño complicado, pero que sobre todo quedaba el buen rollo. El buen rollo que he estado viviendo también al llegar aquí y reencontrarme con todos estos y todas estas personas maravillosas. No me enrollo porque tengo un contador ahí que me pone nerviosísimo de minutaje y yo hablaba muchísimo cuando actuaba en La Libertad. Así que voy a ser más escueto esta vez. Vamos con pánico práctico. Tantos años del lobo escondido en el fondo de un agujero que excavaron tantos cuerpos alados. Con la mirada del loco, el elegido por todos, que solo deja ver la parte divertida del dolor. Y ahora me acuerdo de todo, de aquella máquina de fotos, de la tercera dimensión, de revolcarme en el lodo, sacando brillo del polvo, desmaquillando de mi cara esta molesta tentación. Y ahora solo queda la marca que ha dejado el paso del tiempo. Ciertas formas de movimiento, un recuerdo, un acto reflejo. Oh. Adiós al pánico práctico de habernos encontrado. Adiós al vértigo de vernos coincidiendo en el espacio. Adiós, adiós, que no volvamos a vernos nunca. Dependerá de nosotros que nos saquen a hombros de gigantes que nos dieron tanto miedo en la noche. Destrozaremos sus rostros, no guardaremos los trozos de un puzzle que pensábamos que tenía solución. Voy olvidándolo todo, aquella máquina de fotos, disfrutando de la ausencia de la tercera dimensión. Revolcarme en el lodo, sacando brillo del polvo, desmaquillando de mi cara esta molesta sensación. Ya olvidé mi paso de baile, me he inventado un nuevo lenguaje. Se ha marchado el viejo cobarde, juega en casa el nuevo salvaje. Adiós al pánico práctico de habernos encontrado. Adiós al vértigo. vamos a vernos nunca. No. Muchas gracias. También todas las noches me olvidaba alguna frase de las canciones. Siempre me pasaba. Era parte del encanto de aquellas noches. Bueno, voy a terminar ya. Simplemente dar las gracias a Marwan por organizar todo esto. Supongo que todos los compañeros le han dado las gracias. Y a los propios compañeros y compañeras que se han sumado a esta iniciativa de Libertad 8 no puede desaparecer. Y como Libertad 8, como el fútbol base, ¿no? Todo la base de los cantautores, de los grupos pequeños que empiezan, no se llega a tocar en sitios grandes sin tocar en pequeños. Y si esos desaparecen, desaparecerá la música, desaparecerá ese grupo que un día descubriste una noche que te engañaron para ir a un concierto. Y eso no se puede permitir. Así que no va a suceder. Me voy con un tema con el que solemos cerrar los conciertos con el grupo. Es optimista, es como la persona de la que habla, es la mujer de verde. La respuesta siempre será sí, no hay alternativa. Y si la hubiera, no me gustaría. Mira la ciudad por la ventana de la cafetería y me dice que sonría. Sé que ella quisiera regalar sus superpoderes, igualarse a los demás. La mujer de verde se ha vuelto a poner el traje para rescatarme. ¿Qué sucederá cuando las balas no reboten? Los malos sean más fuertes y volar no sea tan fácil y conozcan nuestros planes. Tú dame una señal, yo buscaré un disfraz de carnaval, encontraremos algo en el desván. Prometo no estorbar, no estorbar. Esta parte la suele cantar mucha gente en los conciertos y queda mucho mejor con esas voces, pero eso volverá también a suceder dentro de poco. No. A esa altura estaría loquísimo saltando por el escenario y diría otra más. Dentro, Alexis, me dicen, y dentro estoy, y termina la fiesta, termina el homenaje, sigue la fiesta, no termina, sigue la fiesta, y no sé cómo presentar al invitado final, al artista final. Han pasado por aquí grandes, grandes, grandes, grandes hombres y nombres de la canción, nombres inmensos de artistas que nos emocionan a todos, hombres y mujeres. Pero ahora tengo que presentar a un amigo, a un entrañable amigo, a alguien que ha sido para mí parte de la familia, y no encuentro los versos. Yo, que normalmente presento en verso, me dan ganas de presentarlo en prosa, pero no me lo perdonarían porque yo he venido aquí a presentar en verso. Entonces, para resolver el entuerto, en vez de hacer muchas décimas, intentaré hacer una sola para decir: Jorge Drexler ha venido. Jorge Drexler ya está aquí. Desde que lo conocí, estoy por él conmovido, y la luz llega al sentido, del sentido sale igual. Pero yo sé que al final, cuando Jorge Drexler canta, el silencio se levanta, el azúcar se vuelve sal, la sal se vuelve una miel, la miel se vuelve una abeja. La abeja a veces se queja por tener ese papel edulcorante y con él ser volante sin volar. Y yo, ¿a dónde he de llegar con tantas palabras juntas si no me alcanzan preguntas sin dejar de preguntar? Solo quería decir que esta fiesta se termina como larga serpentina que nadie puede admitir que se alargue en el oír a Jorge Drexler cantando. Uruguayo, estás logrando que todo se uruguayice. Ya no sé ni lo que hice. Palabras voy inventando. Pero no importa. Yo invento porque si yo no inventara, se me acabase la cara. Se terminaría el cuento de alguien que empezaba lento y empieza con rapidez a saber que todo es un truco del que improvisa, para saber que la risa se vuelve llanto tal vez cuando Jorge, el uruguayo, el poeta, el madrileño adoptivo, el que en un sueño sabe que lo que yo ensayo se puede hacer con un sayo diferente a lo que digo, se convierte en el testigo de este momento final. Claro, todo es natural si yo escuchar no consigo un acorde que ha sonado. Porque si suena un acorde, entonces yo llego al borde de lo que han planificado. Se acaba el tiempo pensado. Jorge Drexler va a cantar y yo me voy a callar, porque si yo continuase, si juntase frase a frase, no lo dejaría estar encima de este escenario de donde salió algún día regalando poesía, haciendo un poema diario. Se vuelve lo extraordinario singular, pero es así. Yo a veces lo conseguí y a veces no lo consigo. Mas como Jorge es amigo, voy a seguir. Puedo aquí reinventar lo que no quiere nadie que pueda inventar, porque para improvisar, cuando a mí se me sugiere que el silencio se me hiere, puedo hacer que a lo ya herido se convierta en recorrido que nadie ha de recorrer para intentar resolver lo resuelto. ¿El sinsentido es dadaísmo verbal? ¿O es surrealismo poético que puede ser lo profético de alguien que pone al final lo del principio? ¿Es normal que yo, un poeta cubano en un terruño lejano, me ponga a cantar incluso sabiendo que doy mal uso al verbo? ¿Puede la mano hacer que el poema entienda que alguien pretende acabar lo que yo no puedo usar sin tener una jodienda conmigo mismo? La venda me la quito, pero puedo perderle al silencio el miedo y seguir así jugando con las palabras, juntando los verbos, porque me enredo en mí mismo y lo que hago es una forma de usar monedas para pagar cosas que yo nunca pago. Dos dedos encima. Hago con dos pulgares la luz y no romperé la cruz del silencio cuando canto, porque entonces me agiganto y yo no creo en Jesús de mi iglesia personal. en otras iglesias, creo. Pero muchas veces leo en este momento. Entonces creo, mi amigo, que sí lo tengo que hacer. Jorge Drexler ha subido encima del escenario. Llega a su vocabulario, llega a su verbo florido. Y yo, que estaba aburrido de versar para versar, de tener que improvisar para que Jorge cantara, me voy a esconder la cara porque lo quiero escuchar. Muy buenas noches. Es un privilegio, una alegría. No solo un privilegio, una alegría enorme estar aquí entre estas cuatro paredes en la Libertad 8. Quiero antes que nada agradecerles a los que están escuchando, algunos de este lado del charco, estamos aquí en Madrid, a muchos del otro lado del charco, algunos quizás de ustedes no conozcan este local maravilloso del barrio de Chueca, de la calle Libertad, del número 8, pero aquí, donde estoy parado en este momento, es el primer escenario en el que toqué cuando llegué a España en el año 95. Llegué el 1 de febrero y el 13 de febrero fui invitado a cantar aquí dos canciones dentro del concierto de Pedro Guerra esa noche. Es la primera vez que me subí en escenario en esta última venida mía a España, que ya lleva 27 años, creo ya. Así que aquí empecé a cantar. Luego, lo que vi aquí esa noche cuando estaba cantando Pedrito, me trastocó completamente. Había una cola de gente que llegaba hasta la calle, la gente venía 3 horas antes haciendo cola en la calle porque no se podía reservar. El local estaba lleno, quedaba siempre gente fuera deseosa de venir. Y yo nunca había visto una fruición, un hambre de canción, una escucha, un silencio tan increíble como el que yo vi aquí. A partir de ahí, mi sueño fue quedarme en Madrid para cantar en el Libertad 8. Ese sueño se cumplió y estuve 2 años cantando todos los martes. Cuando Pedro dejó de cantar, yo empecé a cantar en Libertad y salió de gira, empecé yo a cantar todos los martes en Libertad. Así que aquí donde estoy parado es donde aprendí este trabajo, donde aprendí este oficio, donde aprendí a mirar a la sala, aprendí a elegir el repertorio. Y tengo unos versitos que, antes de cantar algunas canciones, quiero dedicarles, porque en Libertad es muy importante para todos nosotros, como habrán notado en los compañeros que han cantado previamente. Y les voy a leer un par de décimas, si me permite el maestro Pimienta, que él las improvisa muy fácilmente, pero yo las tengo que escribir. Libertad 8 se llama esta. Una noche de deriva de hace 15 calendarios, encima de este escenario, me dieron la alternativa. La gente iba en carne viva, abarrotando el garito, y un silencio como un grito, como el silbar de una bala, atravesaba la sala cuando cantaba Pedrito. Ahí, al costado del piano, aprendí a burlarse rojos, a cantar desde los ojos y a mirar desde las manos. Y no lo digo hoy en vano, mi guitarra, en realidad, perdió la virginidad, para bien y para mal, en el octavo portal de la calle Libertad. Y yo voy a cantarles, no quiero cantar canciones de las que estoy cantando en la última gira, quiero cantar algunas canciones, esta primera, por ejemplo, que fue estrenada aquí, en este mismo lugar. Con los mismos nervios que tenía en el estreno, se llama 730 días, es del periodo que yo cantaba aquí todos los martes, estaba muy nervioso cuando la estrené. Estoy nervioso ahora porque hace mucho que no canto y porque hace mucho que no la toco, pero tengo muchas ganas de tocarla para quien quiera que esté al otro lado del cable. No hay rincón en esta casa, que no te haga regresar. Pasa a veces aquí también, cuando uno canta en directo, que hay algún cable que anda mal le hace a uno cambiar de rumbo. Poco a poco lo intentamos y se va solucionando. Espero, yo estoy cantando contra la tecnología. pero las ganas son mías. Y ya vamos solventando. Nos salteamos los pedales y parece que funciona. Si la gente me perdona por estos malos modales, yo doy mi amor a raudales encima de este escenario. Por más que este calendario pase y nos haga mayores, yo llevo aquí en mis amores a Libertad Legendario. Ahora sí. Y eso que lo habíamos probado todo. No hay rincón en esta casa. Que no te haga regresar. Cada grano de memoria. Y la casa es un arenal. Fui a tus playas por el día y allí me quedé 2 años. Fui lamiendo tus heridas, fuiste dándome un remanso. A la sombra de tu luna se acunó mi corazón. Se borraron mis arrugas. Mi casa se iluminó. Germinaron más canciones de las que yo merecía. Se paró el reloj de arena, 730 días. Bueno, 730 días es lo que suma 365, 2 veces, es un periodo exacto de 2 años, que fue el periodo que estuve en aquellos primeros años del 2000 tocando yo aquí todos los martes. Otra canción que estrené aquí se llama La Zamba del Olvido. Quiero, mientras tanto, agradecerle a todo el mundo que ha colaborado aquí, a todos, a Marwan, sobre todo en la organización, que ha estado trabajando como un loco, a Preser, que ha venido conmigo, que está solucionando el problema del pedal que tenemos, a mi casa de discos, que va a colaborar con Libertad, y a través de los artistas que han cantado aquí, a Sony Music. Olvídame, esta samba te lo pide. Olvídame, esta samba te lo pide. Te pide mi corazón que no me olvides, que no me olvides. Te pide mi corazón que no me olvides, que no me olvides. Deja el recuerdo caer como un fruto por su peso. Deja el recuerdo caer como un fruto por su peso. Yo sé bien que no hay olvido que pueda más que tus besos. Yo sé bien que no hay olvido que pueda más que tus besos. Yo digo que el tiempo borra la huella de una mirada. Mi samba dice no hay huella que dure más en el alma. Mi samba dice no hay huella que dure más en el alma. Olvídame, esta samba te lo pide. Olvídame, esta samba te lo pide. Te pide mi corazón que no me olvides, que no me olvides. Te pide mi corazón que no me olvides, que no me olvides. Muchísimas gracias. Quiero agradecerle especialmente a Julián, el dueño de casa, quien estaba ya la primera noche que canté yo aquí en el febrero del 95 y que sigue al timón de esta nave maravillosa que entre todos esperamos y deseamos fervientemente que vuelva de vuelta al ruedo cuando se termine este momento tan extraño que estamos viviendo todos. Me voy a ir con una canción que se llama Silo. Aunque es una canción nueva y no fue estrenada aquí, es lo que significó el Libertad para todos los que hemos cantado hoy aquí durante tantos años. Nos dio asilo, nos recibió, nos escuchó cuando en otros lados no nos escuchaban, nos dejó que apoyáramos nuestras canciones en su regazo, nos acunó en incontables madrugadas aquí, cuando ya estaba cerrado y nos abrían la puerta para tomarnos la última cerveza antes de volver a casa. Estrenamos canciones. En ese cuartito del fondo que está atrás de la cámara, yo escuché a mi hijo, que hoy tiene 23 años, llorando mientras su madre le daba el pecho en el camerino ahí al fondo. O sea que imagínense si hace tiempo que estoy aquí cantando entre estas cuatro paredes. Cuidémoslo entre todos, cuidemos a Libertad, cuídense ustedes en sus casas, vienen las fiestas. Celebremos con amor, con alegría, pero el amor hoy en día implica cuidarse a uno y cuidar al otro también. Así que tengan, por favor, mucho, mucho cuidado y que tengan todos un maravilloso 2021 y que viva la Libertad 8 en el barrio de Chueca. Dame una noche de asilo en tu regazo. Esta noche, por ejemplo, dejemos al mundo fuera. Abre tus brazos, ciérralos conmigo dentro, solo unas horas y luego, cuando amanezca, yo pondré una cafetera y habré llevado esta nube hacia otro cielo, de nubes pasajeras. Si el sueño pierde pie, resbala, queda colgando de un hilo. Prefiero una noche entera en vela a tener el alma en vilo. Dame una noche de asilo. Dame una noche de asilo. Dame un remanso y yo te daré lo que tengo. Este amor que no me explico. Pasan los años y sigue a espaldas del tiempo. Quiero que me hables del tiempo, que te desnudes como si fuera algo corriente, como si verte desnuda no me aturdiera tan sistemáticamente. Tu piel me sea desconocida, me deje siempre intranquilo. Prefiero lamer después mis heridas a que tu amor pierda filo. Dame una noche de asilo. Dame una noche de asilo. Dame una noche de asilo. Dame una noche de asilo. Dame una noche de asilo. Oh, oh, oh. Dame una noche de asilo. Dame una noche más de asilo, libertad. Dame una noche de asilo. De asilo, una noche más de asilo, sí. Nos han dado una noche de asilo, una noche de Drexler, una noche de música, una noche de Libertad 8, una noche de muchas cosas. Vienen llegando los cómplices, bien, salvajes cómplices. Marwan asoma la cabeza, emocionado. Y yo, como estoy emocionado también, le digo que te asilamos, te asilamos, te asilamos. Vengan, vengan todos acá. Se está acabando la fiesta, se está acabando esta noche maravillosa de reencuentro entre amigos. Han pasado por aquí tantos nombres, tanta gente linda que yo creo que tampoco me regañarán si releo el programa y si digo que por aquí, en este escenario de Libertad 8, donde cantaron tantos, se han cantado tantos y cantarán tantos porque somos optimistas, esta noche estuvieron homenajeando al espacio, Pez Mago, Luis Ramiro, Conchita, Vicky Gastelo, Funambulista, Maruán, Andrés Suárez, Pedro Guerra, Ismael Serrano, Amaral, Izal y Jorge Drexler. Y yo, que bueno, un poco estaba entre uno y otros haciendo de presentador, pero sobre todo intentando que reconozcamos. Porque lo que se intenta es reconocer, no redescubrir. Aquí no hay nada que descubrir ni de redescubrir. Reconocer lo que ha significado Libertad 8 para la canción de autor en España y a la larga para Latinoamérica, para Hispanoamérica, porque muchos de estos cantautores han empezado aquí y han extendido su aura mágica, musical, poético-musical y su música y su poesía por todo el ámbito de la lengua. Así que vamos terminando, se acaba este homenaje, se acaba esta fiesta. Vendrá Maruán, vendrá Drexler. ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién no viene? ¿Quién no viene? Si no, yo improviso. Si no viene nadie, yo me despido solo. Como decía, en Cuba hay un refrán que dice: bienvenido Bartolo, el que todo lo hace solo. No, es muy simpático porque rima. Maruán, vete para acá, te estaba esperando. Rompe el seco de Bartolo. Vamos a hacer. Yo quiero que Jorge venga y que nos inventemos una improvisación final. Yo vengo a improvisar, porque aquí estoy con Alexis, con él solo rima Pepsi. Otra vez he vuelto a errar. Te vuelves a equivocar. Pero lo vengo a arreglar. Empezando otra rima, me bajé de la tarima a estar. Déjame que piense. Me bajé de la tarima y ahora empiezo aquí en la barra. Eso. Aunque no tenga guitarra. Bien. Contigo hasta. Yo me subo hasta la cima, por ejemplo, ¿no? Este es un. Mira, aplaudan, que ha hecho una décima Spinella, siglo de oro, traído al siglo XXI, pasando por Palestina, llegando a España. Ha hecho una proeza. Drell está buscando con qué. Yo igual, yo estoy tan emocionado. Yo le decía a Julián que yo jamás había estado detrás de una barra y que lo que me emocionaba hoy, además de presentar a tantos amigos, era estar detrás de una barra, ser yo el barman y poner en verso lo que normalmente otros ponen en prosa. Tómate un trago, mi hermano. Tómate un trago, hermano, quítate la mascarilla, que ya estás en esta orilla y estás cerca del cubano. Aunque hay que decirlo, nos hemos hecho PCR todos antes del concierto. Que se sepa de antemano, yo me hice la PCR con este, que aunque se cierre, es médico y otorrino. No puede ser mi asesino. Es imposible que hierre. Amigo poeta, hermano, yo me hice la PC Drexler. Me la hice con Jorge Drexler y por eso estoy tan sano. Yo le hice a Alexis la prueba. Introduje el hisopo. Y lo hice poco a poco. Y no, no, no. El más barroco introdujo el hisopo. Eso es que veo. Que fue como un noble piropo. ¿Fue como un noble piropo? Aunque te...